Buenos días. Bienvenidos a otra cápsula del programa Biología para Expertos. Soy Paulina Márquez y hoy hablaré sobre un tema muy interesante, pero complicado de entender para muchos: la replicación de ADN. La replicación de ADN es el proceso que permite al ADN duplicarse. De esta manera se obtienen dos o más moléculas de ADN. El ADN es muy importante, ya que en él está codificado todo lo que es un ser humano. La molécula de ADN comienza con una cadena de nucleótidos. Si se cambia el orden de los nucleótidos, se cambian las instrucciones genéticas. Para replicarse el ADN, primero debe separarse, y esto se realiza gracias a una enzima llamada helicasa. Las dos cadenas son utilizadas como molde para la replicación, y las proteínas simples de unión son las que evitan que las dos cadenas se vuelvan a unir. En la cadena 5' a 3', el ADN polimerasa puede agregar nucleótidos en esa dirección. En la otra cadena molde no puede replicarse de forma continua, la polimerasa sintetiza en sentido contrario. Las ADN polimerasas realizan otras funciones en el proceso de replicación. Tienen una función correctora y reparadora, por lo que pueden degradar el ADN. El proceso de replicación de ADN se divide en dos partes: iniciación y elongación. En la iniciación, la hebra adelantada de helicasa actúa rompiendo los puentes de hidrógeno. Las enzimas encargadas de eliminar los superenrollamientos cortando una o las dos cadenas de ADN y pasándolas a través de la rotura. Y en la elongación, el ADN ligasa sella esa rotura. Y este es el proceso de replicación de ADN. Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima cápsula. Esto fue Replicación de ADN para el programa Biología para Expertos.